neta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió y ahora estoy perdido aquí en mañanas cumpleaños. Recuerdos de ti. Bueno, ahí escucharon a Zoe con Love. Entendemos que ya pasó el 14 de febrero, pero vamos a hablar del 14 de febrero porque se nos da la gana. Bienvenidos a Degeneración. Yo soy Peter Ávila. Saludos a mi compañero Alonso desde Guadalajara, que ya andas en Guadalajara, Alonso. Así es, sí, saludos a todos. Y... y sí, pues sí nos da la gana hablar del amor y creo que es pertinente hacerlo en este mes. Y sí, saludos a todos desde tierras tequileras. Aquí andamos ya viviendo en Guadalajara, que es muy bonito. Ay, hablando del amor, qué bonito es Guadalajara, carajo. Oye, y como dicen, ¿qué tal las de Guadalajara? Híjole, mano. Híjole, y la verdad es que... créeme que si fuera un cliché o si fuera como algo que nada más se dice porque sí, pues te diría como no, güey, pues es como algo, es un mame nada más, pero la verdad es que aquí me he enamorado cada 0.5 segundos, yo creo. Ok, sí, me han dicho que en Guadalajara, yo una vez fui a Guadalajara y sí, hay unas chicas muy, muy bonitas. Y qué bueno que estamos hablando de esto del amor. en el reciente 14 de febrero, ¿no? Que para ti, ¿qué es el amor, Alonso? ¿O qué, cómo lo ves esta onda del 14 de febrero? Híjole, es algo complicado, la verdad, porque de entrada esta pregunta de qué es el amor, vaya, o sea, creo que cada quien tiene su definición como que muy particular y personal, que de hecho agradecería que nos la compartieran en las redes sociales de Resistencia Radio, ya se la saben, estamos para escucharlos. Y bueno, para mí, pues el amor para mí creo que sería como un estado en el que... pues simplemente sientes diferente, o sea, no sé si bien o mal, si mejor o peor, pero sientes algo diferente, ¿no? Algo que es muy notorio y que uno sabe, creo yo, cuando es el amor, cuando sientes amor, cuando amas a alguien, ya sea, puede ser, pues sí, obvio, un amor paternal o un amor más romántico, ahora que está muy de moda hablar del amor romántico, que tal vez deberíamos hablar de eso más adelantito. Pero bueno, pues para mí el amor es una emoción que te parte la madre, para bien o para mal, ¿no? Entonces, pues es algo chido cuando lo sientes, está muy chido. Y también cuando sientes el desamor, pues está a la chingada. Creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Y pues en general es algo padre, fíjate. O sea, yo creo que a mí sí me gusta. Yo soy como, me considero como muy romántico en general. Entonces como que sí me gusta toda esta onda del amor, el 14 de febrero y así. Esta vez no la pasé con pareja. Entonces estuvo padre también pasarlo con los roomies y también... y pues convivir con ellos y apreciar eso también, ¿no? Entonces... pues es algo de cada quien, creo yo. ¿O tú cómo lo ves, Peter? Pues mira, sí estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dices, pero para mí realmente, y como estamos en Resistencia Radio, para mí es un pedo marquetero. El 14, estoy hablando del 14, ¿no? Es un pedo marquetero donde todos compran rosas, regalan cosas y ya sabes, ¿no? Porque realmente para mí el amor es sentir algo especial por una persona, ¿no? Un tipo de vibración, ¿sí? Hacia otro individuo, ¿no? Y esto lo digo tanto para hombres y mujeres, ¿no? O sea, yo creo que debemos amarnos, que nos hace falta mucho en este mundo amarnos, cabrón. Porque siempre estamos en guerras, peleando, criticando y todo eso. Y creo que realmente la definición de amor no la tenemos bien cimentada, creo. Creemos que solamente es amar a las mujeres y a tu familia, ¿no? Y creo que el amor debería de ser un efecto universal en donde ames hasta una flor y puedas amar tu misma vida, ¿no? La gente que está sola, ¿no? O sea, simplemente es amarse, ¿no? Y quererse, ¿no? Para mí la definición del amor es eso, ¿no? Es una vibración superior a muchas, ¿no? Al contrario del miedo, ¿no? O sea, que todos debemos de vibrar más bien en amor, pero siempre estamos vibrando en miedo, ¿no? Creo que ya me deschaveté y filosofé mucho. ¿Por qué no mejor nos vamos con una canción? Alonso, mándanos una canción, si no, vamos a empezar a degenerar todo esto. Va, me parece. Ahorita que estamos un poco cuerdos todavía, vámonos con una rola, con una bonita rola, que de hecho el título es muy, muy obvio para este programa del día de hoy. Entonces, vámonos con Love the Air. Están en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres. estamos de regreso aquí en Degeneración, en Resistencia Radio, su estación favorita de radio por internet. Y acabamos de escuchar a Air con su canción Love, porque estamos hablando del amor. Y porque también Air es una gran, gran banda que... ¿Cómo me duele habérmela perdido cuando vino al Corona Capital? Esta banda que es como de jazz electrónico, una propuesta súper, súper interesante. Y bueno, les traemos esta rola que es como para estar empiernado, estar dándole besitos en la frente a su pareja y demás. Entonces se la regalamos para aquellos que pueden disfrutar el amor romántico. Y pues también quisiera hablar de esto justamente, ¿no? Del amor romántico que implica pues muchas reglas en específico, ¿no? Como, bueno, en el amor tradicional pues obviamente no puedes, de alguna manera no puedes sentir, o no deberías más bien, sentir deseos hacia otra persona porque pues debes fidelidad, entonces pues... Tienes que reprimir los deseos que sientas hacia otras personas porque, pues, eso dicta, ¿no? El amor romántico, ¿no? Que si tú estás saliendo con alguien y alguien es tu novio, tienes una serie de responsabilidades para con ella, ¿no? Como el serle fiel, o justamente estos regalos del 14 de febrero, ¿no? Que imagínate si tú andas con alguien y de repente pues dices como no, pues a mí el 14 me vale madre, es un pedo pues que a mí no me gusta, entonces no te voy a regalar nada, ¿no? Obviamente uno no puede hacer esto bajo los estatutos del amor romántico porque pues esto lo convierte a uno en un hijo de la chingada, en alguien que no sabe apreciar a su pareja y demás, ¿no? Entonces hay como pues ciertas reglas, ¿no? Que uno tiene que seguir cuando está pues en una relación que pues, a mucha gente le molesta y creo que en respuesta a ello pues sale como estos comportamientos como, no sé si llamarlos así como comportamientos, pero bueno, pues sale esto del poliamor o las relaciones abiertas, que es como una... Es algo contestatario, ¿no? A las normas de las relaciones convencionales. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Peter? Esto de las reglas del noviazgo. Fíjate que las reglas del noviazgo a mí se me hacen como un poco ya arcaicas, ¿no? En el sentido en que, por ejemplo, lo que dijiste hace rato, ¿no? Que llega el 14 y tienes que regalarle algo y tienes que estar con tu pareja. Es como una obligación y ya no es un disfrute de estar, ¿no? Con tu pareja, ¿no? O sea, yo creo que algunas personas han agarrado el pedo de de vivir un amor liberario, se puede decir, ¿no? En el aspecto en que pues amas a la persona y pues nada más, ¿no? Y si la dejas de querer, pues bueno, ya la dejas de querer y ya no sientes nada por ella. Y eres muy, muy neta, ¿no? Muy, muy sincero, ¿no? O sea, creo que esto de igual, ¿no? El hombre es el que tiene que llevar las riendas de la relación y eso, pues creo que debemos de empezar a tener como una onda igualitaria, ¿no? O sea, si queremos ser y si somos los mismos individuos con las mismas capacidades, creo que debemos de tener una igualdad, ¿no? Sí ser caballerosos, ¿no? Como un hombre puede ser, ¿no? Pero creo que sí el pedo de esto de la igualdad, no sé si sea muy equilibrado en el pedo del amor, ¿no? O no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, güey, totalmente. O sea, justo, por ejemplo, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, esto que yo menciono como amor romántico, que bueno, les quiero leer la definición justo, que dice, el amor romántico se entiende como la evolución cultural, incluyendo la literatura, y medios orales de transmisión de la cultura como teatros, historias transmitidas a modo de cuentos, canciones y populares. O sea, es todo lo que nos transmite la cultura y todo este bombardeo que tenemos sobre el amor, como el 14 de febrero, ¿no? Que esto ya nos da una aproximación de cómo tiene que ser, pues, el amor que justo... es esto que mencionas muy importante, que el hombre es quien tiene que, pues, ponerse las pilas, por así decirlo. Pues es el que tiene que pagar el hotel o tiene que pagar, pues, los chocolates. Y es como el cliché, ¿no? Los chocolates, las flores, el hotel, las rosas. Todo esto que es, esta cosa que mencionas, que es casi, casi que una responsabilidad, ¿no? Que es casi, pues, algo que ya se dicta culturalmente, y pues no hacerlo sería como, pues, casi, casi como comer con la boca abierta o comer sin cubiertos, ¿no? Es algo como muy, que está penado casi, casi socialmente. Entonces, pues sí, es como tú dices, arcaico, y me parece que, pues, parte también en gran medida de una ilusión, ¿no? Porque, pues, bueno, desde mi punto de vista, pues, cuando tú, o sea, tú como ser humano, a huevo vas a sentir como atracción por muchas personas. O sea, entonces el decir que porque ya tienes novia ya no te gusta nadie más, pues la neta es que no es cierto, ¿no? O sea, porque por natura vas a sentir como esa atracción, y creo que justo, pues, deberíamos empezar a cuestionarnos, pues, la manera en la que expresamos amor, no como amamos, porque al final cada quien ama como quiere y como puede, ¿no? Es lo que yo creo, pero sí creo que sería importante que nos cuestionemos pues, cómo es que lo expresamos, ¿no? O sea, y si realmente todo esto que hemos estado haciendo culturalmente genuinamente expresa amor. Pues sí, fíjate que ahorita diste un punto bien importante, y es el de que, pues, no nos va a gustar otra persona. Pues claro, o sea, como dices, por naturaleza nos gusta otra persona, pero creo que ahí es donde debemos de ser sinceros, ¿no? Ser sinceros en decir, oye, ¿sabes qué? Pues me gusta esta persona, tú ya no me agradas, discúlpame. Y creo que debemos de tomar eso como de, bueno, pues se acabó la relación, respeto esa decisión, ¿no? O si es de, pues, no sé, se me viene a la mente esto de, pues es que me gusta tal artista, ¿no? Y muchos es como la onda de los celos y todo eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos de empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar esa parte negativa de nosotros en donde somos celosos, en donde somos posesivos y todo eso, y empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Si tanto quieres a una persona, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Y se va a ir, a lo mejor, muy, muy trillado, ¿no? Pero, pues, déjala ir, ¿no? Pues sí, tiene razón. ¿Quieres mucho a esa persona? Pues, bueno, déjala que sea feliz. Y si tú vas a estar feliz viendo a esa persona feliz, pues, qué mejor, ¿no? A veces yo creo que las relaciones más bien nos llevan a un tema monótono, ¿no? En donde tenemos que estar. Recuerdo yo hace tiempo una relación que duré con ella un buen tiempo, y recuerdo, cabrón, güey, que a veces ya salíamos los fines de semana y no hablábamos, güey. Era horrible porque decía, güey, ya sabe mi vida, ya sabe esto, ¿no? Entonces llegó una monotonía en nuestras vidas, güey, donde dices, güey, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con esta persona? O sea, ¿por qué me miento, no? O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que tenemos que empezar a evolucionar, ¿no? En el tema de las relaciones, ¿no? O ya me degeneré. No, creo que sí. Creo que esto de evolucionar, de DJ evolucionar, es como algo muy, muy importante, que de hecho estaría bueno que lo habláramos más adelante. Pero ¿por qué no nos mandas a una rola antes de eso, antes de que sigamos con el degenere? Claro, claro, fíjate que traigo una rola, híjole, muy, muy buena. Es un descubrimiento. Bueno, ya tiene tiempo este tipo tocando, pero es vaciado porque su rola se llama Rose. Él se llama Mercer y toca con rosas, literal. Si pueden ver el video, creo que tú ya lo viste, Alonso. El tipo toca con rosas, así, literal, toca con las rosas, le conecta unos cables, obviamente, y toca con las rosas con los sensores, ¿no? Esto es Mercer, Rose. Sigues en Resistencia Radio, no le cambien. No le cambien. Saludos a la exnovia de Peter. Saludos también. Saludos. Thank you. bueno, este fue el Wade Mercer Rose, la canción, pueden ver en el video. Y regresando al tema de esto de la evolución, yo quiero que me dé el punto de vista Alonso, a ver qué onda, cómo ves esto de la evolución. Ok, ok, es una pregunta complicada, la verdad. Y mira, creo que, bueno, sin, yo que soy, la verdad, un, soy un teto para esto de las relaciones, la neta, o sea, siento que como que luego hago muchas pendejadas en eso. Pero lo que yo creo, que por lo menos la certeza que tengo es que sí, como te decía antes, sí es importante que nos cuestionemos la manera en la que nos relacionamos dentro o fuera del amor romántico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, pues tú estás saliendo con alguien, ¿no? Y tiene este problema con que... Tiene un problema, ¿no? Con que... Que te sientas como atraído por otra persona o algo. Porque creo que, por lo menos yo la verdad no puedo ocultar cuando me atrae a alguien, ¿no? Soy como... yo salí, nací sin la capacidad de disimular lo que pienso, ¿no? Y lo que siento. Entonces, pues siempre me tuercen, ¿no? Cuando me gusta alguien. Entonces, obviamente esto pues trae un problema, ¿no? Porque el hecho de que me guste a alguien no quiere decir que vaya a ser infiel, ¿no? O que vaya a cometer alguna infidelidad, ¿no? Y es como muy... Pues es algo que, como te decía, pasa por naturaleza, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, esta cosa que mencionabas de que si te gusta alguien más y no creo que eso significa necesariamente que tu pareja te deje de gustar, ¿no? O sea, yo creo que sí es posible que te gusten dos personas y que eso, a ya poder llevar una relación con dos personas, pues ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces lo que yo propondría ahí es como de, ok, me gustan dos personas, creo que sí hay que ser sincero. Es como de hablarlo con tu pareja y decir, oye, pues me gusta tal persona, hay la posibilidad de que tengamos pues una relación abierta, tal vez a ti te gusta otra persona, hay que darnos chance, o no, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser así, ¿no? O sea, también, a lo mejor pudieran, pues simplemente hablarlo para ver a qué acuerdo puede llegar cada pareja. Pero creo que es eso, ¿no? O sea, creo que el punto al que deberíamos llegar es que podamos hablar con esa persona de todo lo que sintamos, ¿no? Que creo que a veces es complicado por estas normas que nos ponen, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Peter. Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo esto, hablando, se me vino a la mente... tengo un amigo que es abogado, saludos a Alejandro, si nos está escuchando. Este cabrón una vez me contó que hay un acuerdo que una mujer te puede demandar, o tú como hombre puedes demandar por pérdida de tiempo. O sea, si llevan 7 años, no sé, o 5, te pueden demandar por pérdida de tiempo. O sea, porque no te casaste con ella, ¿no? Y hay acuerdos, en donde puedes firmar y pues te demandan, así literal, ¿no? Entonces, digo, ¿hasta dónde podemos llegar también con este tema de los celos y de no ponernos de acuerdo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Pero... Ajá, o sea, entonces, sí digo, güey, o sea, que estamos muy, muy locos en este tema del amor. Y te digo, yo creo que todavía no hemos llegado a esa evolución de amar, ¿no? O sea, de amar. Y no como un amor, que creo que esto lo tocaríamos más adelante, como amor platónico. No, un amor realmente verdadero, ¿no? Un amor así que sientas por una persona y que también la otra persona la sienta, ¿no? Lo sienta. Porque creo que, y sigo insistiendo, ¿no? Es una vibración o una sintonía de estar con una persona. No sé si te ha pasado a ti, Alonso, que con algunas personas te llevas súper bien y te gustaría estar todo el tiempo, obviamente, si en esos momentos se podría decir que es química, pero hay personas en tu vida que a lo mejor no necesariamente es tu pareja, puede ser tu amiga, que te sientes muy a gusto con esa persona, ¿no? O sea, que vibra, hay una vibración de amor bien chido en donde dices, güey, esta vieja, perdón por decir vieja, ¿no? Esta chica está, o sea, es muy buena onda, me late, pero no siento nada por ella, o sea, siento un cariño, un amor bien chido, ¿no? O sea, como de amistad. No sé si te ha pasado. Sí, totalmente, ¿no? O sea, justo tengo la fortuna de decir que tengo muy, muy buenas amigas con las que siento una conexión, pues, muy chingona en la que, por ejemplo, tengo una amiga con la que, así te la pongo, con la que he dormido varias veces, pero nunca ha pasado nada. Saludos ahí, si me está escuchando. Porque justo no hay nada, pues nada morboso ahí, ¿no? O sea, siento esta confianza y esta vibración, como dices tú, que es tan chido. Porque justo creo que cuando tú duermes con alguien, realmente es cuando estás más vulnerable, ¿no? Es tu estado más vulnerable porque te pueden hacer de todo, ¿no? Entonces, cuando tú estás durmiendo con alguien ahí, pues, te estás dando todo, ¿no? O sea, es cuando ya hay una confianza muy cabrona y uno pensaría que esto, pues, solamente se da cuando con tu pareja, pero no necesariamente, ¿no? Es creo que una de las reglas que me he dado cuenta que no son verdad, pues, de que esto de que solamente duermes con, pues, con tu pareja y así, ¿no? Yo por suerte, pues, te digo, me ha pasado. Y, o sea, justo es tan padre porque al día siguiente, pues, como todo normal, ¿no? O sea, porque somos compas y ninguno de los dos tiene ninguna pretensión de ningún tipo. Entonces, pues, esto justo está muy chido, ¿no? Y es como, pues, algo muy, muy bonito del amor, ¿no? Creo que el amor que se pueda sentir con una amistad es algo, pues, muy bonito. Algo que, pues, que trasciende el alma, ¿no? Prácticamente creo que es sería como una conclusión a la que llegaría, que es, pues, el amor es algo que trasciende el alma, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos vamos a escuchar esta rola con este mismo título que se llama Alma, del gran Gustavo Cerati? Están en Resistencia Radio. No le cambie. Thank you. Acabamos de escuchar Alma de Gustavo Cerati, de su álbum Bocanada. Qué gran álbum es, caray. Qué discazo, la verdad. Yo lo estaba escuchando el otro día y me acordé y reafirmé mi gran amor por Gustavo Cerati. Un abrazo hasta el cielo, la verdad. Y bueno, les recomiendo mucho este disco y pues esta rola pues es de mis favoritas. Pero bueno, estamos aquí de regreso en Degeneración, en Resistencia Radio. Estamos hablando del amor y ahorita vamos a hablar del amor platónico. ¿Qué es esta cosa que pues, por lo menos a mí me ha causado algunos problemas, ¿eh? Entonces, ya les contaré mi experiencia, pero bueno, platícanos para ti. ¿Tú qué onda? ¿Cómo ves esto del amor platónico, Peter? Híjole, güey, algo muy difícil, ¿no? Porque obviamente es algo inalcanzable, ¿no? Pero creo que a veces es bonito, ¿no? Pensar o soñar, ¿no? Que llegas con esa persona y dices, verga, güey, o sea, bueno, no sé, es que es algo raro, ¿no? O sea, para mí, creo que a veces los retos son muy buenos, pero ese tipo de retos así como inalcanzables, sí es como que digo, ay, ¿por qué, no? Y pues de amores platónicos, híjole, sí he tenido varios, ¿eh? O sea, sí. Sí. Bueno, también no sé cómo podemos meter esta onda del amor platónico. ¿Encaja con personas solamente inalcanzables o personas que a lo mejor sí puedes alcanzar, pero no te atreves? O sea, ¿cómo tú me podrías explicar esta parte de lo platónico? Pues mira, mi definición millennial de esto del amor platónico es que alguien que, digamos, que sí puedes alcanzar, pero que tú no te atreves, pues es tu crush. Para mí eso sería como tu crush, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú estás en la prepa o secundaria y para ti hay una chica o chico que es como muy atractivo y es como, ya sabes, el popular de la escuela y todo. Y bueno, por lo menos a mí me pasó que había varias personas que eran como súper inalcanzables, por así decirlo, dentro de la escuela. Y yo decía como, no, güey, pues nunca se van a fijar en mí, ¿no? Están como fuera de mi liga, ¿no? Por así decirlo. Entonces para mí esto sería un crush, ¿no? Pero, o sea, pero a esas personas las conoces y demás. Pero un amor platónico, pues vendría siendo, pues alguien famoso. Pues no sé, como por ejemplo, mi amor platónico es Elizabeth Olsen, que es pues, la actriz, la que interpreta a la Bruja Escarlata, por ejemplo, en la de los Avengers. Ah, ok. También me gusta mucho Anna Taylor-Joy, que es la de, que ahorita se hizo muy famosa por esta serie de ajedrecistas, creo que se llama The Queen's Gambit, me parece. O Gambito de Dama. Gambit. Ajá. Gambit. Y son como mis dos amores platónicos que se me vienen a la mente, ¿no? Y pues sí, obviamente nunca, o bueno, quién sabe, ¿no? No quiero decir nunca, pero pues lo más probable es que no las conozca, ¿no? Y justo la neta es que sí duele, ¿no? O sea, porque yo la neta, ¿sabes qué hago? O sea, cuando tengo un crush, bueno, un amor platónico así como que lo acabo de descubrir, siempre reviso su edad para ver si es viable que en algún momento nos casemos. Sí, qué huevo. Sí, o sea, pero es como, O sea, yo sé, muy en el fondo sé que pues está muy cabrón que Anna Taylor-Joy o Elizabeth Olsen sepan de mi existencia. Que por cierto, hoy es el cumpleaños, me parece, de Elizabeth Olsen, que creo que cumple 32 años. Así que saludos y unos besotes. Sí, ¿eh? Pero sí, ¿no? Y también creo que les iba a contar justo que yo tuve algunos problemillas ahí porque... De repente creo que el amor platónico pues sí puede causar un pues un conflicto de pareja, ¿no? Yo recuerdo que sí tuve algunos episodios sobre... Porque manifestaba que me gustaban ciertas actrices y demás. Entonces pues a mi pareja de ese entonces pues no le hacía mucha gracia. Lo cual, pues digo, es respetable, ¿no? Si al final cada quien tiene las cosas que le hacen daño y no les gustan a cada quien, pues se vale. Pero sí, ¿no? A lo que voy es que pues puede causar también conflictos en la pareja, ¿no? Creo que hay que saber abordar justo, ¿no? También lo del amor platónico con la pareja para que podamos llegar como a un punto que nos sintamos a gusto, ¿no? Porque al final siempre vamos a tener amores platónicos todos por natura. Siempre vamos a idealizar, creo yo, pues el amor. Y pues a las parejas. Entonces pues el negarlo, el decir no me gusta ninguna actriz porque ando contigo, pues me parece justo una falacia, ¿no? Entonces creo que desde mi punto de vista sería importante que también habláramos con nuestra pareja esto del amor platónico. Esa parte que hablas vuelvo a lo mismo, ¿no? De que la gente a veces no acepta como decir, ay, es que me gusta esta, ¿no? Y se enojan. Creo que es como muy, muy común, ¿no? Yo me recuerdo que tenía una novia que... A mí, te lo juro, güey. Yo estaba enamoradísimo de una actriz de esta... Ay, se me fue el nombre... de la de Los Ángeles de Charlie, la güerita, se me fue el nombre. Ay, wow. Ah, está. ¿Cómo se llama? Que es muy famosa, ¿no? Justo. Sí, claro. Híjole, se me fue el nombre. Que sale con Ashton Kutcher y demás, ¿no? Exactamente. Es la que hizo la película Cameron Díaz. Exactamente. Yo estaba enamoradísimo de esta chica, me gustaba mucho, ¿no? Obviamente al principio de sus películas, después como que ya dije, ay, como que se hizo muchas operaciones y todo eso, ya no me late tanto, ¿no? Pero pues estaba enamorado y recuerdo que tenía una novia que cómo se enojaba de que hasta porque yo la veía así en la tele, se encabronaba, ¿no? Entonces digo, pero, o sea, yo lo tomaba de risa en ese entonces, ¿no? Pero digo, güey, o sea, pues creo que estaba mal, ¿no? Que se enojara porque a ella también le gustaban... pues, artistas y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, Alonso. Vámonos con una rola, ya que también pasó el 14 de febrero y pues todo mundo visitó el cinco letras, como llaman. Vámonos con esta rolita de Hotel California, pero está interpretada por un grupo que también acabo de escuchar, bueno, no acabo de escuchar, tiene como dos meses que los escuché, muy muy buenos. Se llama The Main Squishy, Hotel California. Sigues en Resistencia Radio, no le cambies. Thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. I heard the voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sway. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, he haven't seen that spirit here. Is a calling from far away. They wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. We're living it up at the Hotel California. What a nice. Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage. Said the nightmare we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't never leave. We'll be right back. Bueno, regresamos aquí con esa buena rolita que la verdad la interpretan muy bien. Espero que tengan unas reproducciones más por ustedes, que lo chequen. Se llama The Mind Squeezing, Hotel California. Tienen más, ¿no? Tienen Sex Machine, tienen covers así como de funk y están muy, muy buenos. Pero regresando al tema, a lo importante, a ver, Alonso, ¿tú qué piensas? O dame una idea de qué es el amor propio. Vámonos. Qué bueno que llegamos aquí, la verdad, ¿no? Porque yo creo que este es el amor más, más importante de todos, ¿eh? De todos, porque yo creo que si no existe el amor propio, no puede existir el amor por alguien más, ¿no? Para poder querer a alguien más, tienes que quererte a ti primero, ¿no? Creo que, bueno, eso es lo que yo creo. Y pues el amor propio es estas consideraciones y esta autoapreciación y autoconsideraciones que nos tenemos hacia nosotros mismos. Y no son solo importantes, sino vitales, ¿no? O sea, son necesarias pues para vivir, ¿no? Porque si hay amor propio, pues hay todo, ¿no? Y el amor propio se puede, creo que, expresar pues desde cuidándonos a nosotros mismos, pues, con el aseo, a lo mejor pues mirándonos al espejo y aceptándonos como somos, ¿no? Y yo creo que cada quien tiene cosas que no les gustan de su cuerpo. Y pues yo creo que hay que abrazar esto, ¿no? Hay que abrazar lo que nosotros creemos que son defectos y que en realidad no son defectos, simplemente son rasgos de nuestra persona. Y creo que hay que abrazarnos como somos, o sea, enojones, no enojones, felices, tristes, como somos, pues, ¿no? Y también pues, trabajar en mejorar cómo somos como personas y cómo somos con los demás. Para que podamos realmente amar a otra persona, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que hacerlo. También se me ocurre, por ejemplo, ir a terapia, ¿no? Que es, creo, algo muy importante para trabajar nuestras emociones y trabajar pues, nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Entonces, son algunas de las cosas que yo puntualizaría sobre el amor propio. Y pues a todos los que nos están escuchando, les pediría que pensaran un poquito en esto, ¿no? Y que creo que justo el amor propio es una manera de hacer resistencia, ¿no? De realmente hacerle frente a las batallas que cada quien tiene diario, ¿no? Creo que le diste a un punto bien importante, Alonso, y en verdad creo que es buen tema para hablar. El quererte, ¿no? Si tú te quieres, vas a empezar a querer a las más gente, ¿no? Porque, pues, como todos dicen, ¿no? Hay que empezar por nosotros para poder abrirnos al mundo, ¿no? Creo que las personas cuando son egoístas, son envidiosas y todo eso, es porque no tienen un poquito de amor a lo mejor hacia ellos, ¿no? Ahí por ahí me decía un amigo un tema de lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí hay mucha gente que se molesta o porque alguien está feliz o algo así, porque ellos no son felices, no han llegado a ese sentimiento puro, rico, como tú dices, ¿no? Recuerdo que una vez, bueno, Alonso y yo íbamos a un grupo, ¿no? Y nos hicieron una prueba con el espejo de Jade, ¿te acuerdas? Entonces te tenías que reflejar y decirte qué es lo que no te gustaba y todo eso, ¿no? Entonces creo que eso es un ejercicio bien importante, como lo dijiste hace rato, Alonso, de querernos, ¿no? Vernos en el espejo y decir, güey, te quiero, cabrón. O sea, yo mismo, aunque se me suene cagado, yo mismo me amo, y yo lo he hecho en el espejo, ¿no? Y de repente hasta me río, ¿no? Recuerdo también que hace poco vi un meme, ¿no? De que las mujeres cuando se ven en el espejo se ven gordas, ¿no? Ya, estoy engordando y está súper flaquita, está súper bonita, ¿no? Y los hombres siempre que nos vemos en el espejo es así como de, ah, aunque esté gordito y todo eso como yo, así te ves fuerte, ¿no? Mamadón, y entonces, a huevo, me quiero, ¿no? O sea, creo que ese ejercicio deberíamos de hacerlo todos, ¿no? Querernos un poco más. y aceptarnos lo que, también otra cosa que es muy importante, aceptar, ¿no? Aceptar cómo tenemos a lo mejor un carácter a veces explosivo, a lo mejor una voz chillante, no sé, o sea, aceptarnos, esa es la palabra, Alonso, le diste el clavo, aceptarnos, ¿no? Y queremos. Claro, justo. Y creo que estos ejercicios que mencionas, pues están súper padres, ¿no? O sea, creo que esto que mencionas del ejemplo del espejo de Jade fue algo muy, muy bonito y creo que ilustra perfecto un ejercicio sencillo de amor propio, que algo que pueden hacer como todos en su casa incluso, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez, recuerdo que en mi graduación, un día antes de mi graduación de licenciatura, no la había pasado muy bien, la verdad, porque salí con unas amigas y pues para no hacerte el cuento largo, las cosas salieron un poco extrañas. Fue una noche de esas veces que tú piensas que te la vas a pasar muy bien, pero te la pasas muy mal. Entonces fue así como un día muy, muy feo, un día antes de mi graduación. Y yo estaba como muy pues con un poco crudo, un poco bajoneado y así. Y estaba por ir a mi graduación con la incertidumbre de qué va a ser uno después de la carrera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba con mi cuarto hecho una mierda. Me acuerdo que había como incluso botellas en el piso y demás. Era todo muy desastroso y deprimente. Y me miré al espejo. Un tanto decepcionado y luego me sonreí a mí mismo y me dije, güey, yo sé que tú puedes hacer cosas chidas. Y me cayó como un 20 bien cabrón y dije como, güey, sí, a huevo, ¿no? O sea, hay que querernos, ¿no? O sea, fue como un gesto que yo tuve como de quererme a mí mismo. Y está chido, ¿no? Yo creo que es una cosa como sencilla que uno puede hacer y que yo hice. Y pues a ustedes les recomiendo también que lo hagan, véanse al espejo y díganse cosas chidas. Porque esto como que en tu cerebro puede como funcionar mucho, ¿no? Entonces, pues esto creo que será como algo muy, pues muy fácil que pueden hacer todos ahí en su casa para hacer resistencia queriéndonos a nosotros mismos, ¿no? Sí, a huevo, eso es importante, ¿no? O sea, querernos y después de querernos aún más y querer a los demás, ¿no? Creo que bueno, hemos ya rebasado un poquito el tiempo. Está muy, muy padre la plática de esto de querernos. En otro momento la tendremos, pero ya es hora de despedirnos. Muchas gracias, público. Lo único que quiero decirles es que los amo. Huevo. Los quiero. Y seguimos en contacto aquí en Resistencia Radio. Yo también los amo, queridos radioescuchas. Les recordamos que las redes sociales de Resistencia Radio son ResisteMX en Twitter y Resistencia Radio en Instagram. Yo estoy como Alonso Nájera en Instagram y Alonso Nájera con doble A al final. Para que platiquen ahí por todas nuestras redes sociales. Estamos para escucharlos y estamos ansiosos de platicar con ustedes. Yo estoy como Peter LeFunk en Twitter e Instagram también, para lo que quieran, platicar una rolita o hasta nuevas rolas que quieran que pongamos adelante. Y pues bueno, esto es todo y recuerden, no a la guerra, sí al amor. Estás en Resistencia Radio. Oídos libres, no le cambien. sounds, babe. I can feel it like your fears. I can go another round your way, but I can't do this on my own. I thought you loved me till I'm wrong. Oh my God. I'll fall.